Si te hicieron daño, si te sientes mal, rompe tus cadenas, sube la moral. Todo en esta vida puede mejorar. Esta noche hay fiesta, me pondré un disfraz, porque con las brujas salgo a danzar. Vampiros se acercan, qué hospitalidad. Traen la risa puesta y un lindo puñal. Ancas, dientes, sangre, ajo y pelo. Ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar. Con tu odio, penas, llanto y miedo. Y si te queda dinero, que lo vamos a quemar. Esta noche voy contigo. Quiero brindar junto a ti. Que la pócima es sana y te dará fuerzas para seguir. Caldera, todo tu rencor, los celos, tus deudas y el televisor. Magos y hechiceras brindan en tu honor. Que nadie te robe nunca la ilusión. Ancas, dientes, sangre, ajo y pelo. Ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar. Con tu odio, penas, llanto y miedo. Y si te queda dinero, que lo vamos a quemar. Esta noche voy contigo. Amor, reza algún conjuro, siente.